se acaba el amor, ¿qué vamos a hacer, mamá? Si se acaba el amor, ¿qué vamos a hacer, mamá? Que no se acabe la rumba y se acabe lo demás, que se acabe lo que sea, pero mi rumba jamás. Y bien dicho, niño, si se acaba el amor, ¿qué vamos a hacer, mamá? Si se acaba el amor, ¿qué vamos a hacer, mamá? Que no se acabe la rumba y se acabe lo demás, que se acabe lo que sea, pero mi rumba jamás. ¿Qué? Gracias, Ricky Campanelli, por esta oportunidad brindada en esta negra rumba.